Agenda. Aventura, vida, futuro, pasión. Música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Bienvenidos, amigos de la aventura, bienvenidos, amigos de la adrenalina. Después de un breve paréntesis, estamos nuevamente en Salto al Vacío Radio, estamos nuevamente en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, en www.uncuyo.edu.ar y en el 96.5 del dial. Bienvenidos a este programa de radio que intentará, durante una hora 30, es decir, hasta las 23:30, acercarles información acerca del mundo de los deportes extremos, deportes aventuras y lo que también se denomina como turismo activo. Haremos especial énfasis en la información que se centra en la provincia de Mendoza. También estaremos comentándote qué sucede con los actores de esta actividad, de este ámbito, en lo nacional. Y también estaremos robando alguna información que ande dando vuelta acerca de los deportes extremos y el turismo activo en el mundo. Recordá que a Salto al Vacío Radio lo podés encontrar también en Facebook, en nuestra fanpage. Si vos la buscás como Salto al Vacío Radio, vas a poder encontrar todos nuestros programas grabados. Ya llevamos un ciclo que comenzamos a principio de 2015 y tenemos la idea, si la fuerza nos acompaña, de llegar hasta noviembre, que entiendo es hasta cuando se realizan los ciclos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que ahí, en nuestro perfil de Facebook, Salto al Vacío Radio, vas a encontrar las grabaciones de todos los programas anteriores. Y esto lo digo no para escuchar mi voz, sino para que puedas encontrarte con entrevistas a parapentistas, pilotos, montañistas, kayakistas, raftineros, bueno, toda la gente que vos te imaginés que está vinculados a los deportes aventura, los deportes extremos de la provincia de Mendoza, han estado hablando con nosotros. Estamos conduciendo, llevando esta nave a buen puerto, gracias a que el timón lo está llevando Gonzalo Córdoba, Dedos de Oro, nuestro operador, quien está atrás del vidrio, haciendo de las suyas, poniendo muy bien los dedos, manejando y cerrando teclas y perillas para que esto salga correctamente al aire. Quien te habla es David Barroso. Estamos haciendo Salto al Vacío Radio por la Universidad, por la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, y nuestra intención es, como todos los martes lo venimos haciendo, es acercarte información. Simplemente somos aficionados a los deportes aventura, estamos vinculados a este tipo de actividades y como algo estamos también vinculados a la comunicación, decidimos hacer un programa de radio semanal donde durante una hora y media podamos acercarte información acerca de estas actividades. Y como todos los martes, vamos a tener entrevistas. En minutos más vamos a estar hablando con Gonzalo Balmaceda, que es uno de las personas que dirige un sitio de escalada indoors, que es El Muro. Esto está ubicado en la calle Perito Moreno de Godoy Cruz y nos va a estar contando cómo es esto de la escalada bajo techo, cómo es este mundo, cómo están comenzando a formarse estas tribus que están tomando cada vez más fuerza en la provincia de Mendoza. Por suerte, para todos aquellos amantes de la aventura y la naturaleza. Y también vamos a estar acercándote mucha información acerca de noticias, de fechas. Te vamos a recomendar algunos libros, algunas películas. Y bueno, y como siempre, buena música. Y como hay buena música esperando y un poquito para arrancar con buenas guitarras y con un buen rock, escuchen nuestros cretinos amigos, escuchen a Creep de Radiohead. Float like a feather before. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Porque dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío entrevistas. Estamos otra vez en el aire de Salto al Vacío Radio. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Son las 22, 11 horas y es momento ya de nuestra primera entrevista y como lo prometido es deuda, ya estamos en el aire con Gonzalo Quiroga, que está vinculado, le comentábamos hace unos minutos atrás, a un espacio que es un, dentro de todo lo que proporciona es escalada indoor, pero mejor le vamos a preguntar a Gonzalo que nos cuente. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿Cómo va? Muy bien, Gonzalo. Gracias por atendernos, gracias por el tiempo y... Arranquemos por el principio, contanos un poco qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que ofrecen a través de este espacio que ustedes han denominado El Muro. Bueno, el lugar y la propuesta de este que tenemos es un espacio donde la gente puede practicar escalada como deporte, la escalada deportiva en un muro artificial construido que está bajo techo, iluminado, con ese confort, digamos, de estar en un lugar donde uno puede escalar más allá de las condiciones climáticas, que es lo que propone la naturaleza. ¿Esto dónde está funcionando, Gonzalo, Estamos actualmente? Estamos en Godicruz, en la calle Perito Moreno, al 429. Esto es cerquita de la plaza, ¿no? Sí, estamos unas cuadras antes de llegar a la plaza de Godicruz, está el lugar. Gonzalo, los muros indoor en la provincia de Mendoza, si bien entiendo que no hay muchos, quizás los pioneros han sido los muros que hay en el Club Andinista, los muros que hay preparados allí, y han empezado a aparecer algunos otros. Esto es así, son muy pocos, entiendo todavía. Sí, de alguna manera, a pesar de que tenemos la montaña en la mano, la gente de Mendoza, los deportes de montaña como que están un poco más allá de la ruta, ¿no? De estar ahí parados al lado del auto, ahí del camino, uh-huh. y entrar en la montaña, hay gente que lo hace mucho tiempo. El Club Andinista Mendoza en realidad fue como el primer lugar y espacio donde se pudo practicar escalada, así en muros construidos, artificiales. Uh-huh. Y luego con el tiempo sí ha surgido casi una necesidad de todos, de generar otros espacios, con otras formas, con otras maneras, ni mejores ni peores, y van surgiendo así opciones. Así estamos nosotros acá, y también hay gente ahora cerca del parque, la gente del Crux, también uh-huh. ellos estaban acá en Godoy Cruz y se movieron, y luego, bueno, ahí van surgiendo otras cosas nuevas también. Bueno, interesante, entonces, como venís diciendo, digo, lo bueno de todo esto es que significa en cierta forma todo esto que hay más escaladores, hay más gente que se está acercando más a la roca de alguna manera. Sí, totalmente. Yo creo que la sensación que tengo es como que la montaña está llamando más a la gente, ¿no? Uh-huh. Y la gente está respondiendo a eso. De alguna manera, tanta tecnología y tanta ciudad, tan sumergidos en el cemento que hay un impulso también interior de salir un poco de eso y ir a la montaña o a la naturaleza. Y la montaña está acá, y bueno, eso. Sí, están surgiendo más escaladores, más gente interesada en practicar esta actividad. Así que, bueno, sí, yo creo que está en crecimiento. Hace años que esto se va dando, y a pesar de todo sigue siendo nuevo y sigue en crecimiento. Sí. Gonzalo, si yo, en mi caso, supongamos, digo, voy por primera vez, he visto quizás alguna foto, algún posteo en Facebook o vi algún video y estoy interesado en hacer escalada y me acerco al espacio de ustedes, ¿qué me voy a encontrar en ese primer contacto? ¿Qué me van a ofrecer? ¿Qué me van a recomendar? ¿Tengo equipo? ¿Me tengo que llevar mi equipo? ¿Qué es lo que me voy a encontrar como aprendiz? Normalmente en el lugar tenemos la propuesta de la pared, ese es el es como que es el atractivo principal. Uh-huh. La pared misma como espacio y como opción de escalada, que está protegida toda en la base con colchones, que tiene más de 1000 agarres para poder uh-huh. moverse, superficies de muchos ángulos, y bueno, y está todo armado y dispuesto para que uno pueda escalar de forma segura. Hay una parte que es alta, entonces se utilizan equipos de seguridad, arneses y cuerdas. Pero la propuesta o lo que uno encuentra cuando llega al lugar, si no tiene experiencia, es la posibilidad de escalar con el calzado que tenga, con una ropa cómoda y no mucho más, y luego con el tiempo, si uno profundiza, puede llegar a la instancia de necesitar mosquetones, arneses, cuerdas y otras cosas, pero uh-huh. en un principio con una zapatilla de escalada y con una bolsa de magnesio, uno puede empezar a escalar. Porque se puede practicar escalada a poca altura, sin necesitar equipo técnico, y bueno, y entrenar de todo lo que es físico y técnico, de movimientos y eso, para desplazarse en la pared. Gonzalo, eso es lo que encuentra, sí. ¿No? Básicamente la gente lo que encuentra es eso, esa posibilidad de venir y escalar. Gonzalo, bueno. ¿Y esto tenés edades? ¿Tenés una edad mínima para comenzar? ¿Y hasta sí, cuándo te da el cuero? ¿Hasta cuándo...? Es bastante amplio, en realidad, es bastante amplio y más de lo que por ahí la gente puede imaginar. Desde niños han venido niños casi que están empezando a caminar y empiezan a trepar. Pero en realidad muy de forma recreativa para los más pequeños. Entonces como que hay un proceso que puede empezar alrededor de los 5 años, donde hay una propuesta de una o dos veces por semana, una clase grupal donde hay un referente, un instructor que acompaña esa propuesta. Entonces hay grupo de niños chicos que le llamamos, de 5 a 10 años, y vienen martes y jueves en la tarde. Luego hay un grupo de niños grandes, que son chicos más o menos de 11, 12 años hasta adolescentes. Y luego hay un grupo de gente grande que entrena más a la noche. esa propuesta son clases grupales y hay una persona que propone ejercicios de escalada y acompaña y va tirando ideas y propuestas para resolver esos ejercicios. Y si yo tengo alguna idea y quiero ir a ocupar la palestra, puedo hacerlo también, imagino. También hay una propuesta así de muro libre que le llamamos, que es para los que no necesitan o no quieren la opción de un instructor, alguien que los acompañe. Entonces hay gente que escala con autonomía y esas personas pueden venir y por un importe disponer ahí y aprovechar el espacio. Pueden escalar de forma libre. ¿Y podés comentar cuánto es el importe? Sí, el valor del pase libre por mes está en $250. Eso es para poder venir en la mañana y en la tarde de lunes a viernes. Exacto. El día que uno quiera, el tiempo que uno pueda, está incluido en ese valor. ¿Y si quiero tomar clases? El pase por mes. Las clases cuestan, una clase por semana al mes cuesta $220. Ajá. Dos clases por semana al mes, la propuesta está en $330. Bueno, está bastante piola, digo, los precios y aparte... Las clases son de 2 horas, ajá, más o menos. Ese es el tiempo del encuentro, más o menos, que se da. Así que, bueno, más o menos de esa manera funciona. Le cuento a los oyentes que estamos hablando con Gonzalo Quiroga, es uno de los responsables del centro deportivo que está ubicado en Godoy Cruz, allí en Perito Moreno, y estamos hablando de lo que es la actividad de un muro indoor para practicar escalada. Así que Gonzalo Quiroga es con quien estamos hablando. Gonzalo, ¿cuántos lugares hay? Ya pasemos ahora, salgamos del muro bajo techo y vamos a la escalada a la roca. Imagino que tenemos bastantes lugares, ¿no? En la provincia de Mendoza para... En la provincia, que es grande, ya hay, no sé, cerca de 10 muros de escalada, ¿no? No están todos concentrados acá en el Gran Mendoza. También hay muros de escalada en San Rafael o en San Carlos, por ejemplo. Y bueno, para lugares de escalada en roca natural, tenemos lugares de escalada en Cacheuta, hay lugares en Agua de las Avispas, en Potrerillos, en El Salto, en Uspallata se puede escalar, en Polvaredas. Bueno, de hecho, realmente hay ya cada vez más sectores de escalada deportiva, que se llaman, que son lugares donde han habido escaladores, han tomado un buen trabajo ad honorem para limpiar sectores o paredes verticales, equiparlas con algunos equipos de seguridad para que los escaladores ya luego puedan utilizar esos seguros y practicarle el deporte, ¿no? En la naturaleza. Eso está hecho, así, ya hay gente haciéndolo en muchos lugares y se están desarrollando en Mendoza todos estos sectores que te digo. Cacheuta tiene posibilidades, Agua de las Avispas, en Potrerillos también hay sectores, en El Salto, y bueno, ahí hay un sector que es conocido casi mundialmente, creo, que es Arenales, un lugar que está al oeste de Tunuyán, del Manzano Histórico, por ejemplo, que es un lugar donde uno puede escalar paredes, no sé, de muchos metros, ¿no? Como hasta 700 metros, me animo a decir. Ahí hay vías de escalada que tienen esas alturas, entonces se hacen escaladas de multilargo y uno va subiendo paredes que pueden, eso, superar los 200, 300, 500 metros verticales. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Y la escalada es como que hoy es un dedo de una mano de los deportes de montaña. Como escalada es una opción, el trekking es otra opción como actividad, que es una caminata por senderos o lugares sencillos de desplazarse. Luego, no sé, se puede capaz que identificar el ascensionismo como otra actividad, y así otras actividades que van como en lo específico del deporte de montaña, no sé, escalada en cascadas de hielo. Y así se van dando cada vez cosas más específicas o bueno, más complejas, escaladas de dificultad en montañas, como el Cordón del Plata, que también tenemos a la mano, ahí en Vallecitos. Entonces, bueno. Y también, imagino, bueno, vos también sos guía, Gonzalo. Sí, soy guía. Y imagino que también Mendoza te ofrece algunos cerros donde quizás son más complejos y entiendo que para gente más experimentada, donde debes combinar, digo, lo que es una caminata, quizás alguna escalada en hielo también, ¿no? Digo, sí, hay para todos los gustos. Sí, sí, con el invierno que tuvimos, que hemos tenido con mucha nieve, se dan posibilidades que de otra manera no están, como eso, como hielo y nieve por canales, y entonces vallecitos o, bueno, el cordón en general, ahí de los Andes, permite ascensos y acercamientos a la montaña de muchas distintas maneras, de uh-huh. formas sencillas y cosas que pueden ser muy disfrutables a cosas que pueden ser de un potencial de riesgo altísimo. Entonces, bueno, ahí va la relación que cada uno tiene con ese medio, ese entorno natural, y hasta dónde uno puede ir de forma segura, ¿no? Y para eso también, por suerte, hay un buen staff de guías de montaña recibido en la escuela que está acá en Mendoza, que funciona en el Instituto de Educación Física, uh-huh. que es la Escuela de Guías de Montaña, y que es una carrera, que es una profesión. Así que todo esto está en desarrollo y en crecimiento, hay mucho por hacer todavía, pero va todo en buen camino, creo. Bueno, qué bueno. Tenemos por suerte también el Aconcagua, también ahí bastante a la mano, sí. que es un atractivo mundial seguro, gente de todos lados lo mira, entonces bueno, tenemos muchas posibilidades de acercarnos a la montaña, es dar el paso y querer. Gonzalo, volviendo a la escalada y la escalada indoor, sí. ¿Qué tal son las jornadas? Vos comentabas que podés tener incluso las clases, que son hasta 2 horas. Deben ser... ¿Qué músculos movés? Digo, ¿qué entrenás sí. ahí? Entrenás en realidad, yo creo que hasta todos los músculos del cuerpo. Ajá. Pero sí, es una actividad que se realiza... utilizando el cuerpo mismo para uh-huh. el desplazamiento de él, entonces utilizás muchas capacidades, entrenás muchas capacidades, uh-huh. no solo la fuerza de brazos, que es una de las principales, pero no la única ni lejos. Uh-huh. Trabajás mucho sobre el equilibrio en lo que es físico, ¿no? Uh-huh. En lo que es fuerza, equilibrio, elasticidad, la resistencia muscular y uh-huh. pero luego de esa fase de entrenamiento físico llega una más profunda, que es la fase de entrenamiento mental, que llevaría quizás un buen tiempo profundizar en eso, por lo que significa. Cuando uno escala, lo que más se entrena en un momento y lo que más genera avance o desarrollo en la actividad es como el control mental, es el poder estar enfocado en un momento y en un lugar en donde está toda la atención puesta en un dedo, o en una mano, o en uh-huh. la uña casi de un pie, así. Entonces, bueno, en escenarios en una vertical donde tienes una posibilidad de caerte, o uh-huh. esas situaciones como que invitan o exigen ahí mucho autocontrol. Y este deporte invita, por lo tanto, al desarrollo de la autoconfianza, ¿sí? de trabajar en superar esos temores que por ahí surgen, el miedo a caerse o el miedo a golpearse, no quiere decir que no quiera escalar porque uh-huh. quiere golpearse o lastimarse, ni mucho menos. La gente que escala normalmente es gente muy comprometida con la seguridad uh-huh. y se capacita mucho y entrena mucho y invierte mucho tiempo y energía en el equipo, que no es barato, uh-huh. pero entonces se dan los casos que hay gente que se lesiona con más frecuencia por sobreentrenamiento que por uh-huh. caídas o por golpes escalando, uh-huh. no es mucho ni alto el número. Entonces, bueno, es realmente una actividad que comprometida y bien hecha se disfruta mucho y es muy seguro. Uh-huh. Los equipos son seguros y hay gente capacitada, y entonces, bueno, no es un loquito que va y se mete a la montaña, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y respeto, también los habrá. Sí, hay de todo. Sí, hay de todo. Pero por suerte hay muy buena gente en el ambiente de la montaña, profesional y comprometida con la actividad. Así que, bueno, si hay gente interesada, van a encontrar referentes y seguro conocen nombres de personas que acompañan gente a la montaña. Colegas que son grandes personas y grandes profesionales y guías. Gonzalo, y ya para ir cerrando esta charla, sí. Y hablando de grandes profesionales y grandes guías, ustedes están invitando a una reunión para este viernes, si mal no recuerdo, donde va a estar uno de los grandes montañistas de Mendoza, que es Mariano Galván, charlando un poco con la gente. Contame un poco de esta actividad. Bueno, esta propuesta surgió ahí en una charla de amigos, con otro buen amigo y con el Mariano, que sí, hoy no sé cuánto título ponerle, pero quizás de los mejores andinistas o alpinistas argentinos de la historia, ¿no? Porque está haciendo cosas increíbles con una filosofía y una limpieza, digamos, en su hacer de no utilizar equipos extras o oxígeno artificial, y es todo a pulmón, pierna y corazón. Es un referente de eso. Y Mariano estuvo ahora subiendo otra montaña más de 8.000 metros, si no me equivoco, es su quinta montaña de 8.000, de las 14 que existen en el planeta. Uf, sí. Y que no es poco. Y así que, bueno, ha venido de vivir esa experiencia, esa aventura, y la quiere compartir, un poco apoyando acá este espacio, porque un poco la idea es que la entrada es voluntaria, no es obligatoria, entonces la charla se va a dar, pero si se genera eso, algún aporte, eso va a ser reinvertido en el lugar para cosas que estamos necesitando, y bueno, lo que va creciendo también acá el lugar. Así que va a estar acá con nosotros a las 9 de la noche, nos vamos a juntar, y va a compartir ahí imágenes, algunas fotos y videos que tiene, y bueno, y su presencia y su charla acompañando esas imágenes, así que creo que es una buena oportunidad para... Entonces, la cita está hecha, Esperito Moreno, 429 de Hoy Cruz, este viernes a las 21. Sí. Acá va a estar el Mariano charlando de sus aventuras. Bueno, la verdad que va a ser, vamos a tratar de estar ahí para escuchar a Mariano Calván. Yo no lo conozco personalmente, pero sí he leído mucho sobre su actividad. Gonzalo, recordanos, ¿dónde te podemos encontrar? Ustedes tienen una fanpage en Facebook, contanos cómo nos ubicamos. Sí, el Muro Mendoza, ese es el nombre del espacio, del lugar. En el Facebook está así como el Muro Mendoza. Bueno, y ahí pueden ingresar y todos los que quieran tener información lo obtienen desde ahí. Ajá, sí, ahí se pueden comunicar y consultar lo que necesiten. Bueno, Gonzalo, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Seguramente en el transcurso de este ciclo posiblemente volvamos a hablar y seguir charlando de este tema y de la montaña. Y bueno, quizás nos conozcamos también personalmente este viernes ahí en el espacio de ustedes. Bueno. Un gusto, David, el rato, la charla, saludo a la gente si participó de la charla también, y gracias por todo. Bueno, a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Estuvimos charlando con Gonzalo Quiroga. Gonzalo Quiroga es uno de los responsables del espacio El Muro. Es un espacio de escalada indoor que está ubicado en la calle Perito Moreno, al 429 de Godoy Cruz. Esto es a un par de cuadras, a unas cuadras de la plaza de Godoy Cruz, para ubicarlos y darles un punto de referencia. Gonzalo Quiroga nos contaba acerca de lo que se puede hacer bajo techo vinculado a la escalada, y tuvimos también charlando acerca de lo que se puede hacer al aire libre, y dejó hecha una invitación que es para este viernes a las 21 horas en ese lugar del Muro, donde va a estar, decía Gonzalo, y con razón, uno de los grandes montañistas que tiene Argentina actualmente, y es Mariano Galván, que viene de darse una vueltita por algún 8000 y va a estar contando de esta experiencia, de otras tantas más que ha tenido aquí en Argentina y en otros lugares del mundo. Esto es Salto al Vacío Radio, esto es la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en www.radiouncuyo.edu.ar, y también nos encuentran en Facebook en Salto al Vacío Radio. Nos vamos a la tanda institucional y en unos minutos estamos de regreso con más info acerca de deportes extremos y turismo activo. Salto al Vacío. Salto al Vacío. Adrenalina hecha radio. Hecha radio. Estás en Radio Universidad, FM 96.5, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Cuidado con el perro. Lunes a viernes. de 9 a 11. Con los sospechosos de siempre. Fito Zubel, Kike Agüero, Gaby Maturano y Natalia Calderón. Busca el 96.5, mordete la cola y ladra con nosotros. Bibliotecas Un Cuyo. Las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, integradas en un nuevo portal web. bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Buscá y encontrá recursos y servicios de información para alumnos, docentes e investigadores. Libros, revistas, manuales, diccionarios en todas las bibliotecas de la universidad. Artículos científicos en formato digital, a texto completo y en acceso abierto. Materiales adaptados para discapacitados visuales, audios y videos. Todos los recursos en un solo lugar. Encontrá materiales en la biblioteca de tu facultad o en otra de la red de bibliotecas Uncuyo. Visita bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Un nuevo servicio del Sistema Integrado de Documentación, Secretaría Académica de la Uncuyo. No te quedes con las ganas. También podés escucharnos por la web www.universidad.com.ar. 96.5 Radio Universidad. Una buena elección. Fin de espacio publicitario. Ponemos la música que te gusta, porque elegís disfrutar con nosotros en cada momento. 96.5 Radio Universidad. Una buena elección. Una buena elección. Música. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Venimos de la tanda, venimos de la música. La gente se extraña, cantaba durante la tanda el Rey Lagarto, el desaparecido Jim Morrison, el que dirigía esa mítica banda de los Doors allá por los fines de los 60, principios de los 70. Qué banda, qué tema, y qué linda balada, ¿no? Morrison nos tenía muy acostumbrados a gritos, no desgarradores, pero eran gritos bien gritados. Pero bueno, esto es una linda balada donde dice Morrison: la gente es extraña. Esto es Salto al Vacío Radio. Esto es la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en el 96.5 del dial. Son las 10 y 39 de este martes 29 de septiembre, que estamos empujándolo de a poquito, despacito, para que se transforme en miércoles. Vamos a pasarte alguna información que tenemos vinculada a los deportes extremos, al turismo activo, y queremos comentarte una información que apareció publicada en el día de hoy, y es acerca de lo que fue este eclipse que se vio en distintas partes del mundo, pero lo traemos a nuestra temática y tiene que ver con la peregrinación de gente que hubo al Cerro Arco. Este es el cerro de 1700 metros de altura que está enclavado ahí en la zona del Chayao. Mencionamos esto porque en innumerables oportunidades hemos estado comentando y hemos estado hablando con la gente que lleva adelante lo que es el puesto de la Quebrada, y tiene ahí un pequeño museo de montaña al pie del Cerro Arco. Y también hemos comentado que es un cerro que es tiene mucho potencial, y lo está mostrando y lo está usufructuando el cerro mismo. Digo, es un lugar para entrenamiento, es un lugar para trekking, es un excelente lugar para hacer parapentes. Lo hemos estado hablando acá con algunos de los referentes del parapente en este programa, y es considerado a nivel nacional como una de las plazas que mejores vientos tiene en la República Argentina. Tiene 1700 metros de altura y tiene un desnivel de unos 500 metros. Y como característica tiene que el cerro se ve prácticamente toda la ciudad del capital, del Gran Mendoza, y se ven antenas en su cumbre. Y esto es porque es utilizado como señal de enlace por distintas radios y canales de televisión. Pero también fue noticia hasta el día lunes, porque el domingo, cuando se produjo el eclipse, miles de mendocinos subieron al Cerro Arco para ver la luna roja. Alguna crónica periodística aparecida ya el día lunes hablaba de 3.500 personas que caminaron desde la tarde del día domingo para ver el fenómeno desde un escenario privilegiado. Incluso llegaron combis de otros departamentos de la provincia de Mendoza para poder ver este eclipse de luna en el Cerro Arco. Contemos que la gente del puesto de la Quebrada organiza todas las noches de luna llena caminatas, donde se hace y se paran en distintos miradores, y al regreso después hay un gran asado, que ese es el producto final que vende la gente de este puesto. Pero también hay que saber que si queremos, podemos ir solos. Obviamente que si nos quedamos ese asado hay que pagarlo, digo, pero podemos ir y hacer estas caminatas nocturnas por nuestra cuenta. Bueno, esto es lo que sucedió con 3.500 personas que fueron este domingo a ver desde los distintos paradores que hay en el Cerro Arco lo que fue este eclipse, donde llegó a su punto exacto a eso de las 23:11 exactamente. Pudieron ver una excepcional y voluminosa y brillante luna, dice la crónica periodista. El cerro, esperemos que lo hayan dejado limpio, ¿sí? Esperemos que todas estas miles de personas hayan sido conscientes en el cuidado del lugar. Muchos descorcharon champán para celebrar el evento, otros pusieron música y bailaron a la luz de esta luna roja, y hasta hubo algunos que intentaron y lograron selfies. Lo difícil acá es sacar una selfie de noche y con la luna. Bueno, parece que algunos con unas super cámaras pudieron hacerlo, con cámaras instaladas en sus teléfonos, ¿no? Pudieron hacerlo. Cerca de las 12 de la noche empezó el descenso, aunque aún a esa hora, ya había pasado, decíamos, a las 23:11 fue el punto cúlmine para mirar el eclipse. A las 12 comenzó el descenso y aún continuaba gente ingresando al cerro. Y la ruta entre el Chayao y el barrio de Albian, es decir, el ingreso a lo que es la zona del Cerro Arco y ya unos 3 kilómetros más abajo, todavía estaba algo congestionada y estuvo congestionada gran parte de la tarde. Bueno, un fenómeno interesante, el Cerro Arco, que comenzó como un lugar para entrenamiento, para trekking, cada vez se está haciendo un referente para estas mismas actividades, lo sigue siendo para el parapente, y bueno, mucha gente viene a disfrutar de la noche y de la luna también. Y seguimos comentando acerca de lo que va a ser el principal festival de cine de montaña del mundo, uno de los principales festivales de cine de montaña del mundo, que van a proyectarse en la provincia de Mendoza en octubre. Estamos buscando información. Hace el mes pasado entrevistamos al director del Banff Film Festival World Tour de la Argentina, que en ese momento se encontraba en la ciudad de Bariloche porque estaban por proyectarlo en esa zona, y la primera semana de octubre teníamos fecha para la provincia de Mendoza. No he encontrado aún información, perdón, para la segunda semana de octubre, esto es 15, 16 y 17 a las 20 horas en la nave cultural. No encuentro todavía información oficial, pero no hay nada que indique que no vaya a realizarse, así que les recordamos que el Banff Mountain Film Festival World Tour va a presentarse en la provincia de Mendoza 15, 16 y 17 de octubre. Para todos aquellos que no lo conozcan, en la Argentina es un evento que desde hace 15 años convoca a quienes disfrutan del buen cine y las actividades al aire libre, y tiene, como todos los años, un programa que es imperdible. Esto comenzó en agosto en la ciudad de San Martín de los Andes y fue el punto de partida para la gira Argentina 2015. Luego pasó por San Carlos de Bariloche, por Tandil, Buenos Aires, Salta, Mendoza, y va a finalizar en el Calafate en noviembre. Este festival siempre presenta una amplia variedad de historias y disciplinas para todos los gustos. El programa de este año va a combinar 14 cortos y películas documentales provenientes de países como Estados Unidos, Francia, Escocia y Austria, entre otros. La trama de las mismas, de estos documentales, gira en torno a la cultura de montaña, la naturaleza y los deportes extremos, que van a ser protagonizados por grandes aventureros y expedicionarios que cumplen increíbles hazañas y llevan los riesgos al límite, siempre conectados con el paisaje y su actividad. También, como viene sucediendo en las últimas jornadas, en las últimas ediciones, hay una tercera noche que está destinada a la Argentina y tiene el nombre de Festival Nacional de Cine de Aventura, cuyo programa es integrado por films argentinos finalistas de una convocatoria previa que se realiza a nivel nacional. De esta forma se fomenta el desarrollo de las artes audiovisuales de nuestro país, ofreciendo un nuevo espacio de expresión y difusión. Esto es lo que dice la gacetilla de prensa oficial de este festival. Cuando hablamos en su momento con uno de los directores del Tours de este festival en la Argentina, hacíamos esta diferenciación y ponía en valor lo que era la tercera noche, pero también marcaba la diferencia con las que eran las películas ganadoras de los premios internacionales, y ahí hablábamos de que eran verdaderas producciones que estaban pensadas para competir o para ser un producto de cine. Es decir, que la expedición se hacía para poder filmar determinado producto cinematográfico. Esto es, no es que haya una expedición y se suma un amigo, o yo, si manejo alguna cámara, puedo ir tomando imágenes de mi expedición y después con alguien que sabe de edición en un estudio puede editar y armar un documental. Quizás es el caso y el esfuerzo que hacen los productores argentinos, pero no es el caso de las producciones internacionales, ya que están pensadas y creadas las expediciones, pero para que el producto quizás no sea la cumbre, sino sea un buen material para competir en este tipo de festivales. Esto no habla mal de la Argentina, al contrario, sino que habla de un gran esfuerzo y mucha potencialidad. Digo, el cine de aventura en la República Argentina es algo que es muy incipiente, que está creciendo y tiene muchas posibilidades de crecer, y obviamente depende del apoyo que encontremos, que se encuentre desde el sector privado, de los sponsors, y también de la situación económica en general, ¿no? Digo, para que estas actividades puedan financiarse y puedan realizarse. Estamos en Salto al Vacío Radio, son las 10:49, estamos

Pasó Manu Chao por Salto al Vacío Radio haciendo La Vida es una Tómbola, uno de los tantos himnos que tiene Diego Maradona en su honor, y me parece, en mi gusto personal, uno de los más agradables, pero todos los que se le ha hecho al Diego, la verdad que son muy buenos y muy, muy queribles, como al menos para mí lo es San Diego. Vamos a irnos a las noticias de fútbol, porque Diego está vinculado a ese deporte. Y acá hablamos de deportes aventura, deportes extremos y turismo activo, que está vinculado a la provincia de Mendoza y que también está tiene como referencia a las actividades que se realizan en la Argentina. Y también te decimos que siempre vamos a robar y te vamos a robar alguna información y te vamos a recomendar alguna cosita que ande dando vuelta a alguna figura a nivel mundial. Y ese es el caso de este libro que vamos a recomendarte, que salió publicado en el año 2015, el año que estamos cursando actualmente, y habla de la vida de Reinhold Messner. Si hablábamos recién de Maradona, bueno, Messner debe ser el Maradona, ¿no?, del montañismo. Este libro se llama La vida de un superviviente y es una autobiografía. Esto se publicó, se editó en 2015. Los argentinos lo podemos adquirir por 22 euros ingresando a la página web de la revista, de esta gran revista española Desnivel, esta revista de montañismo. Allí pueden hacer esta compra virtual. Y es un libro de 304 páginas donde va a hablar de Reinhold Messner, que es el vencedor de los 14, el primer vencedor de los 14 8000. Ha demostrado en innumerables expediciones en qué consiste vivir al límite y sobrevivir. Y la verdad que sí, es un sobreviviente, tiene 70 años. Y en este libro Messner va a echar la mirada atrás y va a repasar una existencia, dice la información de este libro, marcada ya desde muy pronto por las aventuras extremas y los encuentros cercanos con la muerte. Una vida polifacética contada por su protagonista, en la que vamos a poder adentrarnos y ver cómo el alpinista más grande de nuestra era se convierte en político combativo, padre de familia, granjero, emprendedor y fundador de sus museos de alta montaña, de la montaña. Este libro también es un trabajo de introspección en el que Messner reflexiona sobre conceptos como el coraje, la pasión y la responsabilidad, el orgullo y la vergüenza. Retrata con la pluma los peligros que conlleva la arrogancia, ya habla del compañerismo, pero también de la infinita soledad que se vive en la montaña. Esto es lo que te estamos recomendando. Esta es una muy buena lectura. Es Vida de un superviviente. Es la autobiografía de Reinhold Messner y la puedes adquirir ingresando a la página de la revista Desnivel, y la puedes adquirir por unos 22 euros. La verdad que si uno los tiene, vale la pena hacer esta compra. Hace unas semanas atrás entrevistábamos a un doctor especialista en medicina de montaña y hablábamos con él cómo se comportan los cuerpos cuando comenzamos a ganar altura y cuando forzamos a nuestros cuerpos en altura. Ahora quiero traerles una información que es bastante positiva, y en esto que recién también estábamos charlando con el guía Gonzalo Quiroga, donde nos contaba acerca de este crecimiento que hay con gente que va sumándose a las actividades vinculadas con la naturaleza, vinculadas con la montaña, y donde la salud, nuestra buena salud, juega un papel primordial para esto. Y la buena noticia es que hay un centro de medicina deportivo en la provincia de Mendoza donde hace controles gratuitos. Esto depende del Ministerio de Deportes de la provincia de Mendoza, y en lo que va del 2015, el Centro de Promoción de la Salud y Medicina Deportiva del Ministerio de Deportes ya realizó más de 1.600 exámenes a deportistas de las provincias. Atletas de más de 30 disciplinas pasaron por los consultorios del centro médico para constatar su estado de salud y continuar con sus desempeños deportivos en condiciones de bioseguridad. Este centro de promoción de la salud depende del gobierno de la provincia, tiene un equipo de profesionales especializados en deporte y ofrece asistencia en las ramas de la kinesiología, la traumatología, la clínica, la nutrición, la cardiología, la asistencia social y la psicología. El procedimiento para acceder a estos controles consiste en solicitar turno, realizar las evaluaciones y retirar correspondientemente el informe médico. Desde el centro destacan la importancia de cumplir con los tres pasos, ya que es fundamental que los atletas conozcan el resultado obtenido con el fin de continuar con las derivaciones y el tratamiento correspondiente en caso de no obtener la aptitud. Este centro fue creado en el año 2008, ya llevamos poco más de 7 años, y fue destinado a atender a los deportistas de alto rendimiento, amateurs y principiantes, y con la intención que cuenten con un centro de atención integral. Es una muy buena noticia saberlo, y mejor aún es utilizarlo todos aquellos que estén cercanos a estos deportes que exijan. No hace falta que sean deportes al aire libre, ¿no? Digo, cualquier persona que vaya a realizar una actividad que merezca un esfuerzo físico, viene bien pasar por este centro de medicina deportiva que brinda un servicio gratuito. Para comunicarse, a ver, les dejo un mail para que lo recuerden: medicinadeportiva@mendoza.gov.ar, medicinadeportiva@mendoza.gov.ar. De todas formas, si lo googlean, van a dar de alguna manera u otra con estos contactos. Son públicos y están bien señalizados, ¿sí?, en los posteos del Ministerio de Salud, para que la gente pueda ingresar y conocer acerca de este servicio que están prestando. Y en el año 2015, recordamos, ya han realizado 1.600 controles a deportistas locales pertenecientes a más de 30 disciplinas. Seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en el 96.5 del Dial y también en radio.uncuyo.edu.ar, haciendo Salto al Vacío Radio. Estamos con Gonzalo Córdoba en los controles, David Barroso, quien les habla, y ya estamos transitando la última media hora del programa y nos vamos a una nueva tanda institucional. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Estás en Radio Universidad, FM 96.5, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Ahora con Movistar podés multiplicar tu crédito desde 5 pesos todos los días. Si querés multiplicarte todos los días, tenés que tener Movistar. Multiplícate. Movistar, válido hasta el 30/9/2015. Crédito multiplicado para datos, llamadas y SMS nacionales. Vigencia del crédito y más info en www.movistar.com.ar. Dale, Damián, decime cuál de los dragones que ves en pantalla se comió un choripán y llevaste el premio que te regalamos en The Hour sobre el Tulcintre. Dale, dale, dale. El azul a rayas. Bien, Damián, ganaste. Dos entradas para ver Psicópatas sobre Hielo, el espectáculo de patinaje esta noche en la cancha de Argentinos Juniors, en La Paternal, el espectáculo que quieren ver todos los niños del país, y te lo ganaste vos. ¿Dónde queda eso? Y Flores, Caballito, a un costado, cerca de Chacarita, ahí pasando por Palermo. ¿Dónde quedan todos esos lugares? Acá, en Capital, ¿dónde va a ser? Pero yo estoy en Neuquén, a más de 1000 kilómetros. Ajá, ¿y para qué llamaste entonces? No sabía que el premio era en Capital. ¿Y de dónde va a ser, nene? Si nosotros transmitimos de Capital, acá. Yo no sabía. Bueno, mira, habla con tu papá y él te va a contar que la mayoría de las cosas que se ves en la tele son hechas en Capital. O sea, salvo que te tomes un avión o algo así, no, todo más o menos pasa por acá, ¿ok? O sea, no llames la próxima vez, porque perdés el tiempo vos, perdemos el tiempo nosotros. Otros chicos se pierden, que viven en Capital se pierden. Yo no sabía. Averigualo. Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad. www.comunicarnos.gov.ar. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Televisión Pública. Radio Nacional. EDUPAS. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Presidencia de la Nación. ¡Papá! ¡Yo quiero ir a ver Psicópatas sobre Hielo!

around the steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Volvemos de la tanda, volvemos de la música también. Estamos escuchando al gran tema, Like Rolling Stone. ¿Sí? ¿Quién lo canta esta versión? La misma de Bob Dylan, sí, se me hizo una laguna, debe ser el colesterol, ¿sí? En las venas, dando vueltas. Bob Dylan haciendo Like Rolling Stone, lo escuchábamos. Una hermosa canción. Y le hicieron también más hermosa y más rockera a los mismos Rolling Stones. Vamos a ir ya adentrándonos en los últimos minutos de nuestro programa y vamos a ir pasándole algunas noticias, algunos tips, y después iremos a desarrollar alguno de ellos. Así que vamos a ir. Les voy pasando algunas noticias que han sucedido esta semana y algunas con algunos aspectos más generales. Tecnología para viajeros. Project 360 es una creación de Mammut, el especialista suizo en deportes de montaña, que con su proyecto ofrece la posibilidad de observar las laderas y cimas de montañas del orbe virtualmente desde el punto de vista del montañista y directamente sacadas desde la cumbre elegida. Esto es gracias a una mochila desarrollada ex profeso y equipada, escuchen esto, con 6 cámaras para conseguir una visión integral con imágenes inéditas tomadas desde comienzos de el año 2014 ya está en venta esta tecnología que es para viajeros y se denomina Project 360 y es creación de Mammut. Nos venimos a la provincia de Mendoza, construyen una pista de skate en el Parque Metropolitano, la superficie a cubrir es de 630 metros cuadrados, ya comenzó la construcción y se planea su inauguración en 150 días. Esta información salió a mediados de septiembre. La inversión es de 1.800.000 pesos. Los usuarios, dice la información, están muy conformes. Los cultores del skate de Maipú y sus alrededores dispondrán de una pista profesional para sus desplazamientos y de esta forma tendrán oportunidad de dejar la vía pública y practicar sus acrobacias, en un escenario reservado a esos fines. El skatepark ya comenzó a construirse en el sector oeste del Parque Metropolitano Sur, estamos hablando del departamento de Maipú, y tiene un costo de 1.800.000 pesos. La pista ha sido diseñada con estándares de calidad, tomando un proyecto modelo realizada por la Asociación Argentina de Skate. También se consultó a practicantes de ese departamento. Dakar 2016, hubo arreglo y la carrera largará y terminará en la Argentina. La caravana se pondrá en marcha el 3 de enero con la etapa entre Buenos Aires y Carlos Paz. Tras la decisión de Perú de renunciar a la edición de 2016, el Dakar ha sabido aprovechar su reconocimiento de los territorios argentinos y bolivianos para diseñar un recorrido alternativo. Gracias al apoyo constante de los gobiernos de Argentina y Bolivia, el nuevo itinerario favorecerá a los más audaces con etapas técnicas y rápidas, entre otras sorpresas. En 3 meses y medio será finalmente en Buenos Aires, donde los pilotos y equipos del Dakar se darán cita. Tras 3 semanas de trabajo intenso en el terreno, conjuntamente con los países anfitriones que se han movilizado de forma extraordinaria, los equipos del rally han podido diseñar un recorrido cuyas características respetan fielmente, en todos los sentidos, los valores de la prueba. El sanrafaelino Francisco Peñalver se consagró campeón de la Copa América de Ciclismo con una multitudinaria convocatoria del 16 al 20 de septiembre en la zona del dique El Jumeal, esto es en Catamarca. Se llevó a cabo la primera Copa América de Mountain Bike en las modalidades Cross Country y Eliminator Clase 1 y del Rally Copa América Catamarca 2015. Lo relevante de la competencia fue que el pedalista de San Rafael, Francisco Peñalver, se alzó con el título en la categoría cadetes de 15 y 16 años, siendo el más chico de todos. Vamos al agua, lleva la Copa de Canoa Slalom. Desde el 10 al 18 de octubre se desarrollará en 3 sedes distintas: San Juan, Cacheuta y San Rafael, la primera Copa Andina de Canoa Slalom, esto es kayak, ¿no? Esto se va a hacer canoa. Acá cuando hablamos de canoa hacemos referencia al kayak. El certamen será fiscalizado por la Federación Argentina de Canoas. Hay tiempo para inscribirse hasta el 2 de octubre. La acción comenzará el domingo 11 de octubre en San Juan con las clasificatorias y el lunes 12 se disputarán las finales. El martes será el día determinado para descansar, ya que la competencia continuará el miércoles en Mendoza. El viernes será el segundo y último día de descanso, ya que el sábado 17 y domingo 18 se van a disputar las últimas carreras del torneo. Matías Ola unió los 5 continentes a nado por la paz. Por la mañana del sábado 26, el nadador argentino Matías Ola llegó a la costa egipcia de la localidad de Taba Eitz tras nadar 24 kilómetros desde Tala Bay en Jordania. El tucumano de 30 años completó con esta travesía el desafío Unir el Mundo a Nado, que durante 2 años constó de 5 etapas de uniones de puntos intercontinentales. La jornada comenzó el 26 de septiembre a las 8:07 cuando Matías Ola tocó tierra en la marina de Tala Bay y se zambulló a las aguas del Mar Rojo junto a 10 nadadores locales que lo acompañaron hasta el límite jurisdiccional con gesto de apoyo y hermandad al tucumano visitante, y finalizó 6 horas, 35 minutos y 45 segundos después cuando hizo contacto con el territorio egipcio. Estas fueron las principales noticias, al menos para nosotros, vinculadas a los deportes aventura y el turismo activo en Mendoza, Argentina y el mundo. Y ya después de la música vamos a estar comentándote un poquito más de lo que hace Matías Ola uniendo los 5 continentes a nado bajo una consigna que es La Paz. Now broken in two, you start to tie in the hands of the youth. New kids get the Salto al Vacío Radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, venimos bien arriba, venimos después de escuchar a Foo Fighter en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos transitando ya los últimos 9 minutos del programa de hoy. Estamos en el 96.5 del dial, estamos también en Facebook. Para todos aquellos que nos quieran encontrar, lo pueden hacer en Facebook y buscarnos como Salto al Vacío Radio. Allí van a poder encontrar, no mi voz, eso es lo menos importante, sino las entrevistas que venimos realizando en todo el ciclo que comenzó en este año, nuestro ciclo de radio, estamos haciendo referencia, donde hemos entrevistado a gente vinculado a la montaña, al parapente, al kayak, al rafting, a la medicina, al turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si están interesados en escuchar este tipo de información, bueno, ahí van a poder encontrar todos los audios para que puedan recrear toda esta información. Recién, cuando hacíamos un salpicado de noticias, le comentábamos una que nos parecía muy, muy importante, y era la cual habla de Matías Ola, que es un nadador tucumano de 30 años, que el 26 de septiembre cumplió una hazaña muy importante para él en particular y para los argentinos y esta disciplina en general, ya que llegó a la costa egipcia de la localidad de Taba. Esto es después de nadar 24 kilómetros desde Jordania hasta ese lugar, pero de esta manera estaba concretando un desafío que él lo denomina como unir al mundo a nado, que durante 2 años constó de 5 etapas de uniones intercontinentales. Más información sobre este tema van a encontrar en www.unirelmundo.com, www.unirelmundo.com, donde allí hay bastante información acerca de lo que viene realizando este nadador de aguas abiertas y de aguas extremas, que es Matías Ola. Y nosotros comenzamos a seguirlo porque en algún momento hablamos con amigos que están en las cuevas del hostel de Portezuelo del Viento. Hablábamos con Emiliano Bacet en su momento, y cuando siempre llamamos para saber cómo viene la temporada, cómo está esa villa cordillerana, cómo está el clima, qué se puede hacer, Emiliano nos contaban que habían estado en esa jornada con un nadador que se había alojado en su hostel y estaba aclimatando, estaba preparándose para hacer un nado extremo, y esto fue en la laguna del Inca, esto es entre la cordillera de Argentina y Chile, en la cual Matías Ola hizo un nado extremo y fue con todo su equipo a realizar esta experiencia. A partir de ahí comenzamos a seguirlo, nos enteramos que esta persona tenía, más allá de hacer esa natación extrema y de altura, como finalidad unir los cinco continentes, y esto lo logró el 26 de septiembre, donde hizo la unión, finalizó con la unión de cinco continentes. La unión de Asia con América lo hizo a través del estrecho de Bering y nadó 134 kilómetros. ¿Le escucharon bien? La hizo la unión de Asia con América por el estrecho de Bering y nadó 134 kilómetros. La unión de Asia con Europa lo hizo en el Bósforo de Estambul, nadó 4 kilómetros. La unión de Europa con África la hizo en el estrecho de Gibraltar, nadó 19 kilómetros. La unión de Asia con Oceanía lo hizo en la isla de Papúa, en Indonesia, y nadó 12 kilómetros. La unión de Asia con África lo hizo en el Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo, y nadó 24 kilómetros. La llegada del nadador en la tierra africana se vio colmada de turistas, dice la información oficial. Estuvieron, obviamente, los gobernadores, los dirigentes políticos, los representantes institucionales de ese lugar, los representantes de la Embajada Argentina, quienes estuvieron acompañando en los distintos lugares del mundo a este nadador, porque esto, más allá de la logística y el entrenamiento que va en el esfuerzo individual del nadador, hay muchas tareas diplomáticas para realizar. Ha estado nadando Matías Ola por algunas zonas muy conflictivas, como es zonas limítrofes con o el Medio Oriente, donde está bastante candente la situación geopolítica. Y el tema diplomático y la participación de las embajadas era muy importante también. Después de esta proeza, Bueno, obviamente, decía Matías Sola, estoy muy contento y emocionado. Y me gustó la idea de que la última travesía haya sido difícil. Me imagino lo que haber sido difícil para este muchacho. Con esto que ha demostrado que para Matías Soles y su equipo no existen límites ni fronteras, y que la paz, que fue el motivo de este desafío, es necesaria en todo el mundo, y que las relaciones de amistad y hermandad unen al mundo. Su próximo desafío será nadar en el continente blanco, en la Antártida, como punto de finalización del proyecto Unir el Mundo, y lo va a hacer justamente en el fin del mundo. Más información, les decía, esto es www.unirelmundo.com. Matías Sola, este nadador tucumano de 30 años, también tiene su fanpage en Facebook y también lo pueden encontrar en Twitter. Esta información nos pareció interesante, la compartimos con ustedes porque la verdad que es extremo lo que hace, es extremo su entrenamiento. Y bueno, nadar en temperaturas con aguas casi a 0 grados, sin trajes de neopren que lo estén cubriendo, sobre decenas y decenas de kilómetros, varias horas con el cuerpo sumergido en el agua, la verdad que lo hace un caso único. Y hablando de nadadores, les recomiendo una página que se llama, búsquenla como revistaanfibia.com, donde el periodista Federico Bianchini hace una muy buena nota de nadadores de aguas abiertas, donde ya el nombre es anecdótico, habla de una competencia que se realizó en el río Paraná y habla de Damián Blaum, pero lo bueno es la crónica que hace este periodista Federico Bianchini, donde explica todo el trabajo que realiza tanto físicamente como mentalmente este nadador. En ese tiempo, va a decir la nota, cuenta el periodista, Damián Blau sufrió hasta no sentir más sus músculos, vomitó, hizo todas sus necesidades fisiológicas sin salir del agua y sin detenerse, y siguió braceando. Siguió nadando. ¿Qué lleva a un hombre a exponer su cuerpo de esa manera?, se pregunta este periodista. Y están contempladas esta crónica y otras más en el libro que se llama Desafiar el Cuerpo, que fue publicado este año por la editorial Aguilar. Y el nombre de este periodista es Federico Bianchini, que se ha dedicado en este libro a tratar de ahondar en el cuerpo y sobre todo en la mente de estas personas que se someten a esfuerzos extremos para cumplir con una meta deportiva. Así que le dejamos dos datos importantes: este libro, que es Desafiar al Cuerpo, un capítulo lo pueden leer en Revista Anfibia. Simplemente entren y busquen en el buscador del portal Nadador Extremo, va a aparecer esa crónica. Y también agenden este nombre, Matías Sola, y la web www.unirelmundo.com, y van a encontrarse con la información de esta persona, un nadador extraordinario que ha unido el mundo a través del agua, abrazada pura. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. Hemos tenido mucha información, hemos estado hablando sobre escalada en roca indoors, escalada en roca al aire libre, con el sol en la cara. Hemos estado pasando información, recomendando libros, películas y mucha información acerca de los deportes extremos y el turismo activo en la provincia de Mendoza, en la Argentina, y también lo que está sucediendo en el mundo. ¿Quién les habla? David Barroso. Gonzalo Córdoba ha estado en los controles. Esto ha sido Salto al Vacío Radio, por la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos escuchamos el próximo martes. Ha sido un placer de estar unidos con ustedes a través del éter de la radio. Buenas noches.